Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes para todas las usuarias y usuarios de su programa Biblioteca Viva, el espacio radial de la Biblioteca Nacional, que se transmite todos los miércoles para esta emisora, Alba Ciudad, en 96.3 FM, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo de su ministro Fidel Balbarito. Les estaremos acompañando esta tarde por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadores de Alba Ciudad, 96.3 FM, en la Coordinación General de la Estación, Vladimir Sosa, en la Coordinación de Programación, Randolph Borges, en la Coordinación de Producción, Enza García, en la Coordinación Técnica, José Gregorio Sánchez, Luigino Bracci, en la Coordinación Web, y Gustavo Villapol, en la Coordinación de Enlace Comunal, en el Control de Estudio, Roberto Pucci. La dirección y producción general de Biblioteca Viva está a cargo de la Oficina de Comunicaciones del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y en la conducción del espacio, quien les habla, Vladimir Quintana y Marilyn Mariño. Muy buenas tardes a todos los usuarios y usuarias que nos sintonizan a esta hora en su programa radial de la lectura. De inmediato arrancamos pues con las fechas más importantes de la semana. Un día como hoy se celebra a nivel mundial la concientización sobre el autismo. Un 5 de abril del año 1969 muere Rómulo Gallegos. Y el 6 de abril se estará celebrando el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. De inmediato damos nuestros contactos para aquellas personas que deseen hacernos llegar sus comentarios alusivos o deseen participar en la trivia del día. Teléfono 0212-562-7949 o 0212-562-3953. Correo electrónico bibliotecavivenradio@gmail.com. Facebook bibliotecavivenradio@gmail.com y en Twitter Biblio Nacional. Y la pregunta del día es, así que busquen lápiz y papel para que anoten, ¿en qué año se inauguró el Metrocable de San Agustín? Y es importante, Marilyn, claro, esa fecha, porque creo que recientemente se realizó un acto de aniversario, ¿no? Entonces, bueno, la trivia de hoy. ¿Y qué se va a ganar, Marilyn? Mira, estamos rifando para aquellas personas que participen en la trivia Cuentos Escogidos de Gustavo Díaz Solís y Antología Poética de Palmenes Yarza. Antología Poética, bueno, y de poesía vamos a hablar el día de hoy. Esto con motivo de que un compañero de trabajo ha hecho una selección o una síntesis de poetas de nuestras provincias. Cercanas Lejanías se llama el trabajo realizado por un compañero. Y también tenemos a una amiga compañera de la Red de Bibliotecas Públicas, que vamos a conversar también sobre esa metodología que tiene la Biblioteca Nacional y su Red de Bibliotecas para promover la lectura. Acompáñenos a escuchar esto, pero ¿qué tal si primero escuchamos a Buena Fe con Acompáñame? Cerebro caliente. me pongo bemba con diptongo quemada por café. Pero cuidado no te haya quedado en el cucarama, cara titirifue. Acepto que somos ginectos para sembrar el odio, agobio o estrés. Aparte que somos un desastre para el neto del arte poner un trapiés. Arranca para la pachanga, fritura de malanga con verbo desnudo. En serio que aquí no hay misterio, aquí se estudia estéreo y en 5.1 tribuno. Que me alimenta toda semilla, que politonales son mis costillas, que en toda covacha tendré una silla. ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Caribe mágico? Que serio sueño sinfónico y alegre sueño tambor. Aquí también se emborracha el barro. Y continuamos en Biblioteca Viva, el espacio radial de la Biblioteca Nacional. Y agárrate lápiz y papel, para que después no digas que no te lo dijeron, que no te lo contaron, para que después no andes por ahí que, ¡ah, yo no sabía! ¿Por qué? Porque la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas, semanalmente tenemos una programación dedicada a los diferentes niveles de nuestra edad. Actividades para niños, niñas, adolescentes, actividades para adultos y adultos mayores. Y también tenemos actividades para Gabriel Saldivia, que él no entra en ninguna de esas categorías, porque él es poeta. Pero bueno, Marilyn, ¿qué tenemos previsto para ahí esta semana? Así es, este viernes todos están invitados a las 2 de la tarde a la celebración del aniversario de la Biblioteca La Cañada y una actividad que se ha denominado como Mensaje de Paz y Vida. Así que saben, no se lo pueden perder. De todas maneras, pueden consultar en la página web de la Biblioteca Nacional, ahí les aparece la dirección y pues asistan para que se diviertan. De todas maneras, la Biblioteca Pública La Cañada queda en el 23 de enero, sector La Cañada, entre los bloques 18 y 19 de la Populosa y Combativa Parroquia del 23 de enero. Y ubícate y anótate en esa actividad, porque de seguro va a haber un sancocho colectivo, un sancocho comunal. Bueno, ahora sí, tenemos invitado al compañero Gabriel Saldivia, poeta, quien recientemente en la Feria del Libro hicieron una presentación de la última producción, que como trabajador también de biblioteca, como poeta, como ciudadano preocupado por la visibilización de los invisibilizados. Ese es el trabalengua que íbamos a poner hoy, ¿no? Bueno, hizo una creación, creo que se llama Cercanas Lejanías. Bueno, explícanos un poco, Gabriel, ¿qué consiste eso de Cercanas Lejanías? Porque entiendo que es una propuesta de reseñas de libros de poetas y poetisas de nuestro territorio nacional. Primero que todo, muchas gracias, Vladimir, por invitarme para el programa Biblioteca Viva. Para mí es motivo de alegría hablar sobre el nacimiento, digamos, de un libro. Yo siempre he pensado que cada vez que uno publica un libro, cada vez que se publica un libro, es un gran acontecimiento en nuestras pequeñas pero muy significativas historias. El libro Cercanas Lejanías, Vladimir, no hace otra cosa sino reunir una serie de reseñas sobre libros, sobre poesía venezolana. Son aproximadamente 85 reseñas las cuales fueron publicadas en el suplemento Todos Adentro, que se publicaba los días sábados y estaba encartado con Última Noticia en aquel momento, hace unos cuantos años más o menos atrás. Y bueno, ahí se fueron publicando reseñas de poetas y poetisas del país. Cercanas Lejanías tiene que ver precisamente con un espacio geográfico, a la vez que son espacios distantes, son cercanos. Aquí hay poetas de Oriente, pero hay poetas de Falcón, hay poetas de los Andes, pero así hay poetas de Yaracuy también. Entonces, pero todos están cerca porque están unidos por la palabra, por la poesía, y están unidos por la esperanza y por la vida. Y están unidos también porque todos son poetas y poetisas venezolanos y hablan de sus paisajes, hablan de sus vidas cotidianas, entre otras cosas, ¿no? Por eso lleva el nombre Cercanas Lejanías. Otra parte importante que se me ocurrió, pues, colocarle ese título de Cercanas Lejanías es porque hay personas allí, poetas, que son poetas que tuvieron auge en finales del siglo XIX, como Udón Pérez allá en Maracaibo, y en las primeras décadas del XX, como Enrique Tarbelo Larriba en Barinitas y María Calcaño en Maracaibo, en las primeras décadas del 20, así como el poeta Roberto Montesino en Lara, que también vivió por esas décadas. Pero asimismo, tú encuentras allí voces de poetas que nacieron en el año 80, son poetas jóvenes, poetas que publican su primer poemario, y hay otros que, bueno, no entran en el ámbito, digamos, literario en sí, porque yo en estas reseñas no hago crítica literaria, simplemente lo que hago es recrear la lectura poética y trato de escribir las reseñas poéticamente, porque creo que es la mejor forma de acercarse a la poesía. Yo no puedo hablar de la poesía de otra manera si no es poéticamente. Oye, vamos a entrar en eso, porque yo tuve la oportunidad, gracias a ti, de tener lo que fue uno de los borradores del libro, y de paso consideramos, y así lo vamos a usar, como una herramienta metodológica para la promoción de lectura, basado en lo que tú vienes diciendo ahorita, porque ya no es una reseña del tipo técnico, el escritor nació, murió, vive en tal sitio, el libro trata de esto, de esto, de esto, tiene tantas páginas, tiene tantos centímetros, y lo puedes ubicar según el Sistema Internacional de Clasificación del DUI, con el número tal, Poesía Nacional, Poesía Venezolana, sino que hay una, como tú dices, una recreación poética de esa reseña del libro. Hay uno específicamente que me llamó la atención, ya por mi origen de barrio, por ese origen salsero, que uno lo lleva ese ritmo en la salsa, y tienes uno allí que ojalá lo busques, porque vamos a ponerle la muestra a la gente, y vamos a hablar ahora más tarde con Miriam Plaza, que también está invitada aquí con nosotros, sobre la palabra colgante y esa promoción de lectura que se hace en el Metro Cable, porque este libro puede servir también como herramienta, es una propuesta que yo hago aquí, no, que se me ocurre, para esa promoción de la lectura de esos autores y autoras venezolanas que tiene Gabriel en esta parte. Hay uno que se llama Sale el Sol, ya Gabriel lo está buscando, y lo presenta de una manera que me recuerda a los años de infancia cuando yo empecé a escuchar la salsa. Más allá también tienes otras narrativas que invocan al usuario o al lector y a la lectora de este libro a buscar a esos autores. Casualmente, uno de los libros que estamos en la trivia de hoy, que estamos ofreciendo en la trivia, le tienes una reseña, pero creo que ya tienes ahí Sale el Sol. Sí. Bueno, mira, lánzate con tu propia voz. Fíjate, aquí hay una cosa, Vladimir, que te iba a decir para redondear un poquito la idea de lo que venía diciendo, que hay personas acá que no, quiero que se entienda, ¿no? Que hay personas acá, aparecen, pero no están en el ámbito literario. Hay una persona que es albañil, pero también pinta en lienzo, Rito Reynoso, allá del Tocuyo, y publicó un poemario también. Hay una persona que se llama Carlos Salcedo, que publica un poemario que se llama Beberse el Mar, que lamentablemente pues anda en una silla de ruedas, estado parapléjico por un accidente, y sin embargo escribe unos poemas con mucha alegría y con mucha devoción y esperanza. En Sale el Sol es un poemario que escribe el poeta Álvaro Montero en Barquisimeto, una persona amante de la salsa, amante del bolero. Nunca separó su vida de la salsa y del bolero, y tampoco su poesía, porque el poesía y vida, tanto en estas reseñas, va intrínsecamente unida. Aquí no se puede separar poesía y vida, es imposible. O sea, lo que quiere decir que no es ni los poemarios que yo reseñé aquí, ni las reseñas son literaturosas. Así como tú estabas diciendo, ni tampoco son una ficha bibliográfica del libro. Bueno, lee un poco Sale el Sol para entrar en un diálogo con el libro y recordando siempre al poeta larense Álvaro Montero, y les leo lo siguiente. El solo de piano nos hace viajar por calles y avenidas donde se escucha la salsa en los rincones de la noche. El timbal de Tito Puente redobla la vida alrededor de las copas de licor que hacen arder la sangre tropical que recorre el cuerpo de la celebración y la danza. La campana, no la del templo, sino la de mano, marca el tiempo del ritmo de los que bailan poseídos por la euforia de la rumba. La noche se hace imperecedera en el sonido de las trompetas y trombones, cantándoles a las brumas del cielo desde las calles del barrio y los balcones de la madrugada. De pronto se escucha la conga y el bongó por las veredas de una ciudad iluminada por la alegría de soneros, salseros y cantores. De esa fiesta viene la palabra del poeta venezolano Álvaro Montero con su libro Sale el Sol, publicado por el Consejo Municipal del Distrito Iribarren, Barquisimeto, 1986. La poesía de Álvaro Montero no se puede separar de la música, esencialmente de la salsa y el bolero. Escribe desde la barra del bar entre humos, donde se disuelven recuerdos de amores lejanos. Palabra que escribe y se vuelve canto en la libreta de los olvidados. Versos que vienen desde algún lugar del alma que llora, pero no declina. Porque, como dice este poeta, en la casa donde vivo no existe la tristeza. ¿Y cuál es esa casa, sino la de Sale el Sol, donde escuchamos a Ismael Rivera, Héctor Lavoe y Palmieri? El poeta nos dice en sus poemas que la vida es ya en sí misma un canto. Entonces, ¿qué esperamos para vivirla y cantarla? En su escritura, el canto y la palabra se dan inseparable. ¿En qué avenida del tiempo cantará ahora? ¿En qué bar de Barquisimeto entrará mañana para decir: yo soy el capitán Centella, ese capitán que ahora navega por las aguas de los crepúsculos de Quíbor y suelta sus palomas mensajeras de sueños por las neblinas que acarician las lomas de Cubiro? Seguramente sostiene todavía esa sonrisa de los que aman la amistad sin límites ni fronteras. Ya sale el sol, sus rayos de amor entran por la ventana de la casa que ha sabido esperar con las puertas abiertas, el sol de su palabra que resplandece en el cristal de la copa dispuesta al brindis por la vida. Bueno, esto es solo una muestra de lo que tenemos en este maravilloso libro de Gabriel Saldivia, Cercana Lejanías. Y qué mejor promoción de lectura que la expresada Sale el sol y no estás a mi lado. Dime, Marilyn. Bueno, Gabriel, nos gustaría que compartieras con nosotros de dónde nace la idea, o sea, la idea fundamental de toda esta compilación que hiciste de autores. Yo creo que más que una idea, fue una necesidad. Porque fíjate, yo comencé a escribir unas reseñas, me invitaron a participar en el suplemento Todos Adentro. Entonces yo dije, bueno, ¿por dónde oriento yo estas reseñas? Y me dije, ¿para qué escribir sobre las personas que tanto se ha escrito sobre ellos? Entonces fui, hice un recorrido por todo el país, digamos, el imaginario, pero claro, son poetas que yo los he leído hace tiempo también, algunos de ellos los conozco, son amigos, y entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer reseñas sobre los poetas menos nombrados, de Yaracuy, de cualquier parte del país, de todos los estados, ¿no? Y quiero destacar que pero hay un hilo conductor acá en esta reseña. Yo acá tengo tres poetas que los une un hilo conductor. Es el poeta Lázaro Álvarez, quien fue en un momento director de la colección de manuscritos de la Biblioteca Nacional, está en Yaracuy. Orlando Barreto está en Yaracuy también y fue bibliotecario en la Biblioteca Félix Pifano de San Felipe. Y tengo al poeta Osvaldo Acevedo de Cumaná, que fue librero, es librero, toda su vida se ha dedicado a ese oficio. Fíjate, hay un hilo conductor y estamos hablando en Biblioteca Viva y están hablando ustedes en este momento con una persona que escribe poesía, hace reseñas, participa en todo esto, pero fundamentalmente es un bibliotecario de la Biblioteca Nacional. Fíjate, hablas de un hilo conductor, pero también hay como una especie de guaya, no esa que degolla lo motorizado, no, sino de una guaya que nos une a todos, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las políticas del gobierno bolivariano en la promoción y difusión de nuestro acervo literario. En este caso, fíjate, los grandes esfuerzos que se hicieron en crear la imprenta de la cultura, la editorial El Perro y la Rana, el fortalecimiento de la Biblioteca Ayacucho, el fortalecimiento y enriquecimiento de las colecciones de la Biblioteca Nacional y sus redes de bibliotecas públicas, todas las actividades que se vienen desarrollando en pro de promover la lectura y el libro. Eso también, más que un hilo conductor, es esa huella que nos viene arrastrando y claro, que nosotros con mucha alegría, con mucha felicidad, con el amor siempre por delante, vamos generando la capacidad de leer como un instrumento liberador, ¿no? Qué bueno que en ese poemario Cercanas Lejanías, que entiendo también que es lo cercano que lo tenemos y lo lejos porque no lo conocemos. Exacto. Y que aquí se nos permite entonces conocer a todos estos autores en materia literaria. Y así como eso, también hay otros artistas. Hablabas del artista plástico que hizo su poemario. ¿Dónde lo publicaron? Bueno, gracias a la política del gobierno bolivariano. Sí, yo tenía que agregar algo rapidito, Vladimir, que fíjate, este libro lo publica la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Tiene un prólogo de Linda Arias Garrido, mi compañera de trabajo, periodista. Y otra cosa muy importante, que eso sería bueno para un tema para desarrollarlo completo, menos mal que me acordaste, ¿no? Porque yo hice un seguimiento con los poemarios que estaba publicando en ese momento y que los sigue publicando la editorial El Perro y la Rana en la colección Poesía Venezolana, que precisamente también son poetas olvidados. Y yo dije, si coincidimos, ¿por qué no reseñar estos libros de la editorial El Perro y la Rana? Bueno, yo también estoy escribiendo ahorita, me estoy dando un tiempo para escribir. Quiero escribir mis memorias, ya voy por mis, algún día escribo memorias, porque no tenemos tiempo y tenemos que escuchar ahorita a Cultura Profética con la pieza Complicidad. Luego vamos a escuchar las promociones que tenemos en esta grandiosa emisora, Alba Ciudad 96.3, de regreso con Miriam y Gabriel. Contra contaminación, y tú eres la energía que me cargas hoy. Una arboleda que da sombra a tu casa, un viento suave que te soba la cara. De todos tus sueños negras soy la manifestación. Tú eres esa libertad soñada, soy la serenidad que lleva la meditación. Y tú eres ese tan sagrado mantra soy. Ese juguito de parcha que te baja la presión, y siempre que te subes tú me llamas. Tira la sábana, sal de la cama, vamos a conquistar toda la casa. De todo lo que tú acostumbras soy contradicción, creo que solo que a ti te llama. La complicidad es tanta, que nuestras vibraciones se complementan. Tienes que hacer falta, y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta, miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen creer que soy la levadura que te hace crecer el corazón, y tú la vitamina que me falta soy. Ese rocío que se posa en tu vegetación, y tú esa tierra fértil que está escasa soy. La blanca arena que alfombra tu playa, todo el follaje que da vida a tu mapa. Redonda idea creativa soy la gestación, tú

pequeño las implicaciones de quedar sin casa, luego de que una crecida del río Torbes lo dejara sin hogar. Desde entonces, las necesidades estuvieron a la orden del día para Peña, quien creció entre la casa de sus abuelos, la casa de su padre y la de su mamá en El Corozo. Pero nada de eso le impidió crecer como un muchacho de bien. Afortunadamente, siempre tuvo un especial gusto por el deporte, actividad que se convirtió en el camino hacia su mundo ideal. Este atleta, orgullo de Venezuela, obtuvo la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, en México, en el año 2011. Participó en los Juegos Olímpicos de Londres en el año 2012 y se dispone a defender los colores patrios en los Juegos Suramericanos de Santiago de Chile en este 2014, donde fue designado como el abanderado de la delegación de oro por el presidente Nicolás Maduro Moros. Escuchemos de palabras del propio Peña un mensaje para la juventud. Vayan pues, mi generación de oro, son ustedes los hombres del presente, los que salvarán el mañana. Defendamos nuestro tricolor, seamos el ejemplo de los niños y niñas de nuestra patria venezolana. Muchachos, no se les olvide que con amor y disciplina todo es posible. Aquí está la más grande y hermosa cosecha. Es la generación de oro que sigue adelante en el siglo XXI. Ustedes, la juventud de oro, la juventud bicentenaria. Generación de oro en el año de la juventud. Momentos en la historia. Colonia, colonización, colonizaremos. Tres palabras básicas que para algunos estados chapados a la antigua, como el Reino Unido, intentan borrar en pleno siglo XXI el significado de la libre determinación de los pueblos. Desde 1833, las Islas Malvinas están bajo la ocupación de Gran Bretaña. Y por seguir con su ego de potencia extranjera, sumado a el dominio geoestratégico, el territorio que soberanamente le pertenece a la República de Argentina se encuentra bajo el poder británico. Una acción militar del 2 de abril de 1982, promovido por la Junta Militar Dictatorial que gobernaba la República Argentina, moviliza su ejército a las islas en disputa. Esta acción bajo el mando de Leopoldo Galtieri. La llamada Guerra de las Malvinas se ejecutó bajo el supuesto de que los Estados Unidos no permitiría la respuesta militar británica, pero los Estados Unidos deshonraron el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, formado para garantizar la soberanía de sus integrantes, dando el apoyo a Gran Bretaña. El Reino Unido logró mantener la ocupación en las Islas Malvinas, pues ganó la guerra. Pero tres décadas después del conflicto, la actual presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, sigue en la lucha diplomática para adquirir lo que legítimamente le pertenece al pueblo argentino. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Seguimos con más de su programa radial de la lectura Biblioteca Viva. En esta oportunidad también nos acompaña la señora Miriam Plaza, directora de la Biblioteca Pública San José del Ávila. Muy buenas tardes, señora Miriam. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, Miriam, la tenemos aquí como no es invitada, porque este es el programa de la Biblioteca Nacional y, por supuesto, ella trabaja con nosotros y forma parte del equipo. Miriam, vamos a conversar un poco sobre lo que es la palabra colgante y a propósito de este trabajo que hacemos a través de la Biblioteca Pública Palabra Colgante en el Metrocable de San Agustín. Habíamos hecho una pregunta, el que llame y nos diga en qué año se inauguró el Metrocable de San Agustín, va a obtener dos libros que lo tenemos aquí, que son de preciada lectura. Pero creo que tenemos ya una llamada. Bueno, la gente lo que está es súper pila. Muy buenas tardes, por favor, tu nombre y dónde llamas. Neri Cabello de Antímano. Ah, hola, América, ¿no? América, entendí. Y nos está llamando de Antímano. ¿Cómo están las cosas por allá por Antímano? Bien, como siempre. Chévere, chévere. Bueno, ya sin mayores preámbulos, te pregunto, ¿en qué año fue inaugurado el Metrocable San Agustín? En 2010. en el 2010. Mira, bravo, no sé si tenemos aplausos, Roberto. No, es que Roberto se quería quedar con los libros. Estaba haciendo trampa aquí preguntándonos cuándo era. Roberto, nosotros te hemos regalado otro libro. Este libro se lo acaba de llegar la usuaria América, quien llama de Antímano, de Antología Poética de Pálmenes Yarza, que por supuesto el amigo Gabriel Saldivia conoce la historia de Pálmenes Yarza, y en un momento que todavía él no se ha ido, nos va a hablar un poco, además en Cercana Lejanía, él tiene la reseña de este libro Antología Poética, bastante curiosa. Bueno, mira, amor, te vamos a dejar con el equipo de producción para tomar tus datos, cédula de identidad, la edad, cuánto mides, cuánto calzas, 90, 60, 90, ¿no? Ok, gracias. Bueno, ok, y después nos ponemos en contacto contigo para entregarte personalmente el libro. Muchas gracias. Bueno, esos son los usuarios y usuarias que están pendientes siempre de la transmisión del programa Biblioteca Viva. Entonces, tenemos Miriam Plaza, trabajadora de la Biblioteca San Nacional. San José de la Ávila. San José de la Ávila. Fíjate, yo estaba perdido en la mapa, yo pensaba que tú todavía estabas en Parque Central. No, bueno, pero trabaja en San José de la Ávila y participa de lo que es Palabras Colgantes. Explícame qué es eso de Palabras Colgantes. Bueno, Palabras Colgantes es una actividad de promoción de lectura, donde se realizan unas jornadas de lectura en colectivo con los usuarios del Metrocable de San Agustín. Esta actividad se hace cada 15 días, en un horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde, porque es cuando más suben y bajan la mayor cantidad de usuarios. Tenemos experiencias bien, bien sabrosas con esta parroquia, porque bueno, hacemos intercambio de saberes, además de promocionar los servicios bibliotecarios de la zona. Intercambiamos lectura con los usuarios que van en el funicular. Aparte de eso, en los espacios del Metrocable, también compartimos con ellos algunas actividades. Yo tuve la oportunidad de participar en una palabra colgante el año pasado en octubre, a propósito de una actividad de la Biblioteca Nacional y de la Red Biblioteca, el aniversario del padre Cantor Ali Primera. E hicimos una actividad especial en Palabras Colgantes en San Agustín, y llamaba mucho la atención la receptividad que tienen los usuarios y usuarias, pero no solo eso, sino también el personal del metro, del Metrocable, que está en esas instalaciones. Ellos también se prestan y llama mucho la atención, sí. Que un grupo de trabajadoras y trabajadores de la biblioteca se monten en un funicular con un libro, lea, y no solo leen, sino que también los usuarios también leen y participan de esa lectura. Que es bien interesante. Ahora, hay un convenio con el Metro de Caracas, ¿no? Sí, eso es un convenio que se hizo con el Metro de Caracas para un poco proyectar los servicios bibliotecarios de la zona de Y Pique se extiende, porque ahora tenemos un Metrocable en Mariche. En Mariche también tenemos la experiencia también de esta actividad que comenzó hace poco. Ahora, tú tienes un libro ahí que me llamó mucho la atención, porque ella, bibliotecario que no ande con un libro, al parecer no acaba de llegar. Acaba de llegar a la biblioteca y sale con un libro, ¿no? Entonces tienes un libro ahí que nos estabas echando un cuento cuando estábamos en las promociones de Alba. Bien interesante, además que el pronunciamiento de la escritora es un poco rara porque es Sudáfrica, ¿no? Entonces no haga el intento de pronunciarlo, por lo menos cómo se escribe, porque creo que tiene varias consonantes al principio, ¿no? Esta es una reconocida artista surafricana, escritora de niños para de libros para niños, educadora, dramaturga, poeta y promotora de lectura. Esta escritora, se ha basado en experiencias africanas para escribir estos libros para niños. Y uno de ellos es Nosi, la madrina de los libros, ¿no? Les voy a leer un poquito sobre la reseña, ¿no? Sama no sabe leer ni escribir. Por eso, en el pueblo de Dudú, no comprenden su amor por los libros, su afán para coleccionar revistas y periódicos viejos. Hasta que un niño llamado Musi llega a la vida de Sama para enseñarle que los libros son como los viejos sabios, que cuentan maravillosas historias sobre la vida y el mundo. Bueno, imagínate tú, creo que Sama conoció a Sumi y además vamos a tener que presentarle a Gabriel para que conozcas también allá en Sudáfrica cuáles son las producciones, las editoriales que nosotros tenemos, los poetas y los poetisas. Sí, sí. Gabriel, palabra colgante, imagínate tú, ¿no? Lo que estamos presentando tu libro de Cercana Lejanía, la recopilación, la reseña de esto, ¿cómo vincularíamos ese trabajo y que tú también sabes de lo que es palabra colgante? Sí. Claro, mira, y yo me quedé extrañado cuando escucho a Miriam con ese relato, porque en Sanare, estado Lara, en la biblioteca Andrés Bello, siempre fue, esa biblioteca siempre la frecuentaba el caimán de Sanare. Y una vez yo le dije al director de la biblioteca, Renato Agagliati, le dije, Renato, pero si el caimán se la pasa aquí en la biblioteca, chico, ¿por qué no lee? No, yo nunca lo he visto tomando un libro y todo, donde me dice, mire, es que él no sabe leer ni escribir. Y me dijo Renato, y si lo enseñamos a leer y escribir, vamos a perder un tremendo fabulador, el caimán de Sanare, porque a lo mejor no nos cuenta más historias ni nada, porque la oralidad es muy importante. Eso es una cosa, y lo que es, toda palabra es colgante, porque toda palabra está en el habla de las personas, o sea, la poesía, los sentimientos, las ideas, está en el habla precisamente. A veces decimos que las palabras están quietas allí, serenas, en los diccionarios. No, la palabra es viva. La palabra anda en el habla de todas las personas, con sus respectivos matices y con sus respectivos tonos diferentes. Ahora, en andar en cable, o sea, leyendo un, a mí me encantaría, ¿verdad? Ir leyendo un libro. Además que es una mientras, experiencia bien sabrosa, ¿no? Claro, porque tú intercambias saberes con la gente de la comunidad, y aprendes en la medida, compartes con ellos. Debe ser bien interesante, chico, porque es como leer. Sí, sí. Como, a un poeta se le ocurrió una vez y dijo: yo estoy cansado de dar recitales en escenarios y todo, yo quiero dar recitales en aviones, en avionetas, en ferrocarriles, en cualquier otro lugar, ¿entiendes? Pues ahí están, ¿verdad? Ese transporte. Sí, porque por cable, de repente tú le vas con una reseña de algún material y entonces, mira, pero este. Yo leí algo sobre ese escritor o sobre ese tema que los puede ayudar a ustedes y así. No, me parece algo extraordinario, ¿verdad? Bueno, no, y en fin, esa es la promoción de la lectura. Miriam, me gustaría saber qué significado tiene hacer ese trabajo de calle. Y no solo el significado para ti, sino la reacción de la gente, la reacción del público. ¿Cómo es esa experiencia? Porque cada cabeza es un mundo, todos deberían reaccionar de forma diferente. Entonces, cuéntanos esa experiencia al momento de realizar ese trabajo de calle. Bueno, inicialmente, hay diferentes comportamientos, ¿no? Hay gente que lo acepta, hay gente que no lo acepta, o sea, pasa así como que desapercibido, ¿no? Pero bueno, hay gente que de verdad que comparte con uno esa sabiduría, pues es lo que yo decía, intercambio de saberes. Uno va con ese, como quien dice, ese poquito conocimiento y de repente te sale gente con otras experiencias y bueno, y compartes pues con ellos. De verdad que para nosotros ha sido bastante satisfactorio hacer este tipo de actividades porque, bueno, aprendemos y nos queda esa satisfacción de poner ese granito de arena a las demás personas para la adquisición del conocimiento. No, y hay algo interesante que rompemos con ese mito, y creo que ese mito se empieza a romper del 4 de febrero del 92, que la gente no lee, que la gente, los sectores populares son incultos, que no le gusta la poesía, que será algo que rayaba, por lo menos en los hombres, que atentaba contra la masculinidad del hombre si decía poesía o leía poesía. Se empezaron a romperte una serie de mitos y hoy por hoy vemos que el pueblo lee, que el pueblo escribe

de las bibliotecas de Coche, El Valle, y la parroquia San Agustín, La Pastora, parroquia San José. Ustedes acuden, llegan a la estación y van por todas las subestaciones del... Exacto, nosotros normalmente nos reunimos en la estación Parque Central y de ahí lo distribuimos a lo largo de los funiculares. Entonces vamos compartiendo con ellos, con los usuarios que van tomando el metrocable. Y hay un grupo de trabajadores que los que no pueden subir en los funiculares por cuestiones que se marean, que no pueden leer en los funiculares, se quedan en las estaciones y entonces también hacen sus actividades allí. Ahora, una pregunta. ¿Ha llegado alguien a la biblioteca solicitando uno de los libros que ustedes han promocionado? Sí, hemos tenido algunos casos. Ah, bueno, eso demuestra la efectividad de lo que es, Marilyn. ¿Qué te parece? Sí, muy bien. Por supuesto, ahí se ve el interés de todos los usuarios en querer cada día instruirse más con la lectura. Claro, porque no solamente se les lee, sino que también se promocionan los servicios de la zona, pues. Entonces se les da a conocer que en cada parroquia de Caracas tienen un servicio bibliotecario al cual pueden acudir. Y no solo es el acto de leer, sino de la reflexión crítica. Exacto. Que es el llamado que se hace constantemente. Exacto. A todos los lectores y lectoras. Exacto. ¿Cómo es o cómo se organizan las actividades con niños? ¿En qué consiste? Bueno, con los niños allí en el Metrocable, nosotros normalmente hacemos dos actividades centrales, finales de julio y en diciembre, ¿no? Donde reunimos los niños que de repente de los colegios cercanos en las diferentes estaciones y les hacemos actividades de narración de cuentos. Tenemos las compañeras de la sala para niños, donde ellas les narran sus cuentos y les hacen sus actividades de expresión relacionadas con la lectura que se les hace. Ahora, la próxima visita que tenemos en el Metrocable, ¿para cuándo la tenemos pautada? Para el día 8 de abril. El día 8, martes 8 de abril, la semana que viene. Exacto. A partir de las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Bueno, toda la gente de San Agustín, a lo mejor ahí yo propongo, Miriam, vamos a ver. Le copiamos el parte del libro de la reseña que tiene Gabriel. Exacto. Y tú te imaginas la gente de San Agustín ahí escuchando Sale el Sol. Sería bien sabroso. Esa gente que también es rumbera. ¿Qué te parece? Pues ¿sabes por qué? Porque el día 10 me está diciendo Gabriel que oficialmente va a ser la presentación del libro Cercana Lejanía. Dígame, Gabriel, ¿es el 10? Sí, ¿en qué sitio, qué hora? Acá en la biblioteca, en la sala de libros raros donde trabajo. Pero lo tenemos pautado para ese día, no sé qué pasará. Bueno, más que todo, reunirnos un rato allí, tomarnos un café y conversar, porque de eso se trata la poesía, y de eso también trata, cuando estamos hablando de libros, estamos hablando de un contacto cercano, de un diálogo cálido con las personas. Por eso el libro es muy importante. Yo siempre destaco eso en todos los programas donde me invitan. Porque la gente tiene la idea de que los libros son una cosa así rectangular que está quieta en un anaquel. No, está en el metro cable, está en cualquier parte, puede estar en las plazas, puede estar en todas partes. ¿Sabes que tenemos Cercanas Lejanías y el tiempo es implacable? Allá está la chica del cartelito de un minuto, donde ya nos dice que tenemos que despedirnos. Y bueno, gracias, Miriam. Ahora sí, nosotros somos los que tenemos que dar las gracias porque asumimos que somos usuarios y usuarias del servicio que tú representas. Gracias, Gabriel, porque somos usuarios y usuarias de los escritos que tú tienes. Y bueno, de pana y de compañero. Bien, somos la vida y la alegría en constante lucha contra la tristeza y la muerte. Bien, ya hemos llegado al final del programa Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y la Red de Bibliotecas Públicas, que llega a ustedes todos los miércoles a las 3 de la tarde a través de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM. Agradecemos la presencia de nuestros invitados del día de hoy. En el control del estudio, Roberto Pucci. La dirección y producción general de este espacio está a cargo de la Oficina de Comunicaciones e Imagen de la Biblioteca Nacional. Y hablaron para ustedes Marilyn Mariño y Vladimir Quintana, pero antes de despedirnos, el equipo de producción de Biblioteca Viva quiso esperar este momento para hacer una mención que es triste y a la vez fuerte, porque estamos manifestando nuestro total rechazo y repudio a las acciones violentas que se vienen acometiendo en parte del territorio venezolano, y sobre todo aquellas acontecidas en la quema de la UNEFA y su biblioteca, y en la quema de la biblioteca de la alcaldía Giraldó en el estado Aragua. Nosotros, del equipo de producción de Biblioteca Viva, repetimos, rechazamos estos actos violentos que atentan contra la integridad del venezolano y la venezolana y contra el derecho a la información y al conocimiento. Solo los nazis fueron capaces de crear la hoguera de las vanidades quemando libros. Es todo, se les quiere y de gratis. Sigue la ruta de El Tren de la Cultura. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Cada día una nueva parada cultural.